ni ejercicios, sin excusas. Y seguimos con más de A Tu Salud, la revista, y en nuestra sección de ejercicios sin excusas nos acompaña un amigo de la casa, Marvin Fariñas, vocero de la Fundación El Arte de Vivir, para conversar sobre las técnicas de respiración, meditación y yoga. Porque aunque el yoga es una muy buena forma de ejercitar el cuerpo, yo diría que también es una muy buena forma para ejercitar la mente y lograr balance emocional. ¿Por qué debemos hacer yoga, Marvin? Hola María Laura, gracias por la invitación y bueno, efectivamente como lo comentas, la práctica de yoga te ayuda no solamente a hacer una actividad física, porque efectivamente logras beneficios en la parte física, sino que también logras a desarrollar técnicas que te permiten vivir de una manera más tranquila, más ecuánime, más centrado. Cuando tú aprendes a respirar, cuando estás en una asana y aprendes a respirar y aprendes a conectarte, eso hace que tú estés obviamente más enfocado y que inclusive veas la cosa a otro punto de vista, tu salud mejore y de alguna manera logres sobrellevar las cosas de una manera más tranquila. Sobre todo, y yo que practico yoga y tú que seguramente has hecho la práctica, otras personas que lo hacen, cómo con la respiración logras atravesar una postura complicada y cómo con la respiración, no solamente una postura, sino una situación en la vida o cualquier cosa que te pase, cómo con la respiración logras poder modificar esas emociones y cómo transformarlas para tu bien y para estar más tranquilo, para estar más sereno. A ver, yo creo que solamente una vez o dos veces en la vida he intentado hacer una clase de yoga, pero lo que sí tengo que reconocer es que a las personas que conozco que hacen yoga y se han logrado mantener como que recurrentes en el hábito de, son personas que, como tú bien lo acabas de mencionar, manejan muy bien sus emociones o tienen más herramientas para hacerlo en el día a día. Así es. Amén de la condición física que ganan. ¿Qué mejoras puede observar o notar la gente en sí mismo cuando comienza la práctica de yoga? Fíjate, obviamente vas a notar muchas mejoras, pero nosotros, hablando específicamente de la fundación, porque en la fundación... Ya vamos a hablar de la fundación. Obviamente aplicamos y hacemos una actividad de yoga muy tranquila, muy relajada, en los cursos que se dictan, que lo vamos a conversar luego. Pero el hecho no es, y mucha gente cree que hacer yoga es hacer una postura y si no me sale, entonces no estoy haciendo la práctica bien. Todo gira en torno a cómo yo trato de llevar la práctica de una manera tranquila, en la cual aplico la respiración de una manera consciente, de modo de poder atravesar cualquier postura específica de la práctica sin que yo me sienta mal, sin que me sienta incluso frustrado, porque a lo mejor el profesor va a hacer una postura en la cual yo no llego y la idea es que tú no salgas de la clase frustrado porque el de al lado lo hizo y yo no lo hice, sino que bueno, cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su espacio y cada quien va a una manera, y si tú no llegaste simplemente te sentiste bien porque desde que tienes la intención de ir a la práctica de yoga, ya empiezas obviamente tu cerebro a trabajar en pro del beneficio que te va a causar la práctica. Yo te iba a preguntar sobre la fundación, precisamente, ¿qué es el Arte de Vivir? ¿Cuál es el trabajo de esta ONG? Sí, la Fundación El Arte de Vivir es una ONG que está en más de 152 países. Uh-huh. Fue creada en India por un maestro, se llama Sri Sri Ravi Shankar, él vive aún, y es la fundación con mayor cantidad de voluntarios en el mundo después de la Cruz Roja. Okay. Nosotros en la fundación lo que hacemos es dictar cursos en los cuales enseñamos técnicas de respiración. Por eso hice tanto énfasis cuando me comentabas el tema de la práctica de yoga, y es fundamental saber respirar durante la práctica. Para saber y atravesar el ejercicio, el asana. Y yoga no es solamente la parte del asana y la parte de la respiración, es una unión de muchas cosas, ¿no? Y nosotros en la fundación, precisamente, nuestra enseñanza, nuestra filosofía va a cómo nosotros podemos modificar las emociones, cómo podemos reducir el estrés, cómo podemos mejorar nuestra salud con base a manejar técnicas de respiración en nuestro día a día. A ver, aquellas personas que me están escuchando, que no saben nada de yoga, pero que a través de nuestra conversación están entendiendo que puede ser una herramienta fabulosa para llenarse de calidad de vida y deshacerse de alguna manera de la ansiedad y la presión cotidiana, ¿cómo se comunican con ustedes y si ustedes dictan talleres? Sí. ¿Cada cuánto tiempo lo hacen? Nuestra sede está ubicada en Caracas, estamos en La Castellana. Permanentemente, por ejemplo, todos los martes hay meditaciones guiadas gratuitas, abiertas al público, para que quien quiera ir a las 6 de la tarde pueda ir y pueda experimentar un poquito sobre qué es meditar y más o menos conocer de la fundación. Hacemos cursos permanentemente. El curso bandera de la fundación se llama Happiness Program. Ahí son un curso de 3 días donde te enseñamos las técnicas de respiración, que sumado con conocimiento práctico, que sumado con algo de meditación y yoga, obviamente te dan herramientas para poder vivir el día a día de una manera más tranquila, más serena. Y justamente ahorita está por venir este próximo sábado un instructor de India a Venezuela, que pocas veces sucede, a dar una serie de cursos avanzados. Eso es pasado mañana, así que danos las señas en las redes para poder exactamente obtener la información. Para obtener información en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, @artedevivirven de Venezuela, @artedevivirven. De igual manera, en Ticketmundo pueden ubicar las entradas para la conferencia que va a estar listando Swami Parentech el día sábado a las 4 de la tarde en el auditorio del Colegio San Ignacio. Y el día domingo, lunes y martes va a haber un curso de meditación. Aquellas personas que les llame la atención meditar, que no sepan cómo hacerlo. ¿Los horarios de ese curso? El horario del curso el domingo en la hora de la mañana, de 9 a 11, son 2 horas el domingo, 2 horas el lunes, 2 horas el martes. Perfecto. El domingo en la mañana, lunes y martes por la tarde, al final de la tarde, en el que termina de trabajar, sale de la oficina a las 5. Le viene perfecto el horario. Le viene perfecto, eso va a ser ahí en La Castellana, cerca de la sede. O sea que es una oportunidad única en Venezuela que venga un instructor de India a darnos estas herramientas, y justo atravesando estos procesos tan complicados que es necesario respirar y meditar. Así es, estoy de acuerdo. Tú no sabes la gente que se me acerca todos los días y me dice, María Laura, ¿cuándo vas a hacer yoga? Bueno, en algún momento. El arte de vivir ven, @artedevivirven, y no lo hago ahorita porque estoy corriendo. Y yo dije, corro 2 maratones más y eso será este año y el año que viene, y ya dejo eso y entonces comienzo con el yoga. Buenísimo.